comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Reciban un saludo internacionalista para quienes sintonizan nuestro informativo semanal continental. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro plagado de emociones y de comunicación responsable, sobre todo. Comunicación veraz, comunicación oportuna y que intenta ser un aporte para tener una mirada crítica al respecto de nuestras realidades, por supuesto, convulsas, dinámicas. Hemos llegado al resumen informativo de la primera semana de mayo. Nuestro abrazo andino para los radioescuchas de Radio Ecos, allá en Mérida, Venezuela, que nos escuchan por su radio amiga. Soy Ayelen Correa, desde los Andes venezolanos, y les invito a contactar con los colectivos de comunicación del Sistema Continental de Comunicación e Información para saber qué pasó esta semana en nuestros territorios rebeldes. De la mano de nuestras compañeras brasileñas, Diliane Justino y Jacqueline Dister, nos vamos a ir al Perú. Las compañeras integrantes de la agencia Pulsar de Brasil estuvieron cubriendo el Foro Social Panamazónico y nos prepararon un informe especial con voces y testimonios para compartir con todos y todas ustedes. La cuestión es que entre los días 28 de abril y el 1 de mayo, diversas organizaciones, pueblos tradicionales y movimientos sociales de 9 países se reunieron en Tarapoto, en el Perú, para realizar el 8º Foro Social Panamazónico. El resultado de los debates realizados a lo largo de todos esos días es la llamada Carta de Tarapoto, un documento que reúne propuestas de lucha, resistencia y cambios para la preservación de la Panamazonía. De acuerdo a Ismael Vega, del Comité Internacional del Foro, el evento fue un suceso, principalmente por su carácter participativo y democrático, y por la visibilización de los aspectos más importantes de la agenda política de los pueblos de la Amazonía. Vega informó que la carta cuestiona el actual sistema capitalista y neoliberal, con el objetivo de construir nuevos paradigmas. Ismael destaca aún la participación de las mujeres y la entrada de la democratización de la comunicación entre los puntos del documento. Diana Aguiar, de la Federación de Órganos para la Asistencia Social y la Educación, FASE, también evalúa el evento positivamente. Para ella, el foro fue un espacio de aprendizaje sobre lo que ha ocurrido en la Panamazonía de diversidad y riqueza. Por primera vez en la historia del foro, la comunicación estuvo entre los principales ejes temáticos, junto con la mujer, la descolonización, los megaproyectos, la soberanía y seguridad alimentaria, el cambio climático, educación y vida en las ciudades. El próximo foro, se determinó, se realizará en la República Hermana de Colombia. Algo que hay que destacar de este 8º Foro Social Panamazónico es el carácter profundamente participativo y democrático que se ha mantenido a lo largo de todo el proceso de organización, terminando una parte del proceso de manera exitosa. Este Foro Social Panamazónico, que en realidad es una gran convocatoria, es un espacio amplio, abierto, democrático, participativo, ha buscado visibilizar los aspectos más importantes de la agenda política de los pueblos amazónicos y andinos. Lo importante en la carta es que es una carta que marca una posición política muy clara del Foro Social Panamazónico respecto al modelo y al sistema capitalista, neoliberal, depredador. Es una carta que cuestiona este modelo, promueve, propone y anima a seguir fortaleciendo procesos que van a servir para construir nuevos paradigmas alternativos al modelo vigente. Se establecen acuerdos y conclusiones importantes en relación con las mujeres y creo que también es importante el trabajo que se ha hecho en comunicaciones, ¿no? Cuya conclusión más importante ha sido la necesidad de exigirle al Estado que democratice y haga más participativos las tecnologías y los medios para que pueda llegar a la mayoría de la población, sobre todo a los pueblos indígenas, amazónicos y andinos. Quem está atuando nos territórios percebe com muita clareza, são as mulheres, a partir das lideranças comunitárias, que estão construindo tanto as resistências quanto as alternativas. Dar voz ao olhar específico das mulheres nesse processo é fundamental, mas não foi somente isso, esse tema estava transversal em todos os lugares. Tinha um espaço de diálogo e debate sobre as mulheres, mas esse tema foi surgindo. Então, de alguma forma, ele já estava nos outros fóruns, mas nesse ele traz, sobretudo por causa do tribunal e pela atuação muito ativa, né, dos movimentos de mulheres, de trazer essa questão com mais força do papel específico das mulheres nas resistências e na construção de alternativas. Em relação à comunicação, já era hora. Infelizmente, é um tema que nem sempre os movimentos veem de forma integral a própria luta política, o caráter político mesmo da comunicação. A comunicação não somente como uma ferramenta para dar voz às lutas que se fazem, mas a comunicação como uma perspectiva política, né? Olhar de fato para que serve a comunicação, como democratizar a comunicação de forma mais ampla e como as formas de fazer comunicação a partir das lutas, a partir das comunidades, desde as rádios comunitárias até as nossas diversas plataformas de comunicação, primeiro pode gerar conhecimento mútuo, pode dar voz à forma de se comunicar em outros idiomas, de outras formas que muitas vezes não se vê, e a entrada desse tema da forma que entrou num espaço de diálogo específico, mas também na forma como apareceu nas plenárias, é um avanço muito grande que eu espero que continue nos alimentando nos próximos fóruns, porque não tem como ser diferente. Excelente este aporte de la agencia Pulsar de Brasil. Muchas gracias por compartir estos relatos con el informativo semanal continental. Seguramente nos encontraremos ya para la próxima semana del informativo desde su territorio, desde el Brasil. Muchas gracias Jacqueline y Diliani por el compromiso. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información queremos repudiar enfáticamente el beneficio del llamado 2x1 que la Corte Suprema Argentina autorizó para los delitos de lesa humanidad. Esta sentencia posibilita que 278 represores queden en libertad. Un poder judicial que, aunque siempre conservador, encuentra en el escenario político argentino actual y en los poderes públicos legitimidad para retroceder más de 40 años en la lucha de la militancia y las organizaciones de derechos humanos. Esta sentencia de la máxima instancia de decisión del Poder Judicial argentino representa el garrote del terrorismo de Estado más presente e institucionalizado que nunca. Es una nueva forma de violencia institucional con todos los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que están viviendo una vida de mentira, que aún hoy, en el año 2017, no conocen sus orígenes, no conocen su identidad y su verdadera historia. Todos derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esta sentencia representa una bofetada para todos nosotros y nosotras, la reedición de una política de olvido y perdón, en base a la impunidad y el silencio como lo hiciera la democracia neoliberal a finales de los años 80. No tenemos ninguna duda de que el pueblo argentino no va a permitir que le arrebaten su historia, habrá nuevas luchas. Desde el CICSI haremos el seguimiento a las acciones que el Movimiento de Derechos Humanos argentino y del mundo despliegue sobre esta ofensiva conservadora y castrista. Desde el Sistema Continental de Comunicación e Información, todo nuestro repudio para esta sentencia de la máxima instancia del Poder Judicial argentino que permite la liberación de casi 300 detenidos por delitos de lesa humanidad en Argentina. Nos vamos a ir al Gualmapu, ese ancestral territorio mapuche, para hacer contacto con Radio Curruf en Temuco, Chile. Porque el Trabún en la cárcel de Temuco concluyó con la toma pacífica del gimnasio luego de que fuera interrumpida la ceremonia llevada a cabo por parte del Machi Celestino Córdoba. Recordemos, el Machi es un guía espiritual, un chamán para los mapuches. Luego de la negativa por parte del director del penal para recibir la carta petitorio de todos los presos políticos mapuches que se encontraban en la cárcel de Temuco. El huerquem del Machi, que sería una especie de mensajero o vocero del Machi, Jimmy Marilao, le contó a Radio Curruf los detalles de lo sucedido y de las acciones que se llevaron a cabo durante la jornada, la postura contenida en el petitorio y los pasos a seguir en la lucha desde el interior de la cárcel. O sea, no estamos hablando de la lucha del pueblo mapuche libre, estamos hablando de esa enorme cantidad del pueblo mapuche que se encuentra criminalizado, judicializado y preso por el Estado chileno. Nos interesa mucho esta información. Compañero Diego Vilches, te escuchamos. Gracias a Yelén. Soy Diego Vilches, desde Temuco informando. El pasado miércoles 26 de abril se llevó a cabo un tragún, encuentro, abierto en la cárcel de Temuco, convocado por los presos políticos mapuche. La asistencia fue exitosa, con más de 70 personas mapuche y no mapuche, provenientes de diferentes territorios y rincones del Gulumapu. Todo bien hasta que Gendarmería del Penal interrumpe la ceremonia oficiada por el Machi Celestino Córdoba, recordar que es el único condenado en el caso Luxinger Macay, antes de ser concluida esta. El hecho de provocación molestó bastante a los asistentes, sumado a la negativa por parte de Gendarmería para recibir una carta de los presos políticos mapuche con un petitorio. Jimmy Marilao, huerquén del Machi Celestino Córdoba, nos explica lo sucedido. Bueno, era de esperarse, ¿no?, que ocurriera esto cuando se levantan este tipo de demandas que atañen directamente al Estado en el tratamiento de los presos mapuche, ¿no?, en el contexto político y en el contexto histórico, ya que el Estado a través de sus instituciones busca desgastar, busca permanentemente hostilizar todo esto, busca el desgaste de todos los hermanos que están encarcelados, no solamente adentro, sino cuando levantan demandas como estas que atañen al Estado con respecto al tratamiento de los presos. Esto está estrechamente vinculado derecho al convenio 169, en su artículo 10, respecto al tratamiento de los peñi o de los pueblos o de los miembros de pueblos indígenas, ¿no?, que tienen que tener considerado su origen cultural, su situación económica, ¿no?, y plantea también una instancia diferente que es diferente a la del encarcelamiento. Entonces, era de esperar que Gendarmería actuara de esa forma tan, tan discriminatoria y racista. Bueno, los peñas esto con todo la fortaleza espiritual que se logró adentro, con el convencimiento de lucha, de que se lucha contra un Estado que no quiere reconocer primeramente que mapuche, por lo mapuche es un pueblo, una nación, y que se está rearticulando, se está organizando, y lo que el Estado busca y las instituciones es todo lo contrario: desarticular, dividir, encarcelar, perseguir, amedrentar a todos los mapuches, a todos los que están en resistencia. Es así como las demandas de los presos están enfocadas en reconocer que la población penal de Temuco es también mapuche y por ende se encuentran bajo una situación de pobreza y criminalidad producida por la colonización española y luego de Chile. Es el reporte de Diego Vilches.